A partir de este momento y durante 60 minutos, Laser Shot. Laser Shot. Sonido dance en el aire de tu radio. Las mezclas más alucinantes, joyas perdidas y nuevas versiones de los clásicos. Conduce Santiago Alonso. Laser Shot. Una revolución electrónica. Una revolución electrónica. Laser Shot. La experiencia comienza ahora. Sean todos bienvenidos a Laser Shot, una hora de música electrónica traída a ustedes por cortesía de republicahosting.com. Abrimos esta hora con Porn Kings, esto es Amour. Tema noventoso, abrimos esta hora de Laser Shot, Porn Kings, esto es Amour. Seguimos en Laser Shot, llegando a más de 200 radios gracias a los amigos de republicahosting.com de esta manera. Esto es Calamar Mix Original de Jay Cosgrove y John Craig. Con una amplia selección de lo mejor del año 2020, vamos a avanzar ahora con Mindrush. Esto es Rise, aquí en LaserShot, una hora con lo mejor del dance. Y en este popurrí de música electrónica de Mindrush haciendo Rise, pasamos a esta pequeña sorpresa. 100% energía. Energía para bailar. Energía pura. Disfrútala. Energía. No se olviden que esto es pura energía. Música, música, música, música, música, música, música, música. brazos bien arriba. Energía, energía. Con los brazos bien arriba. Laser Shot, sonido electrónico. Esto es Silence, remix a cargo de DJ Tiesto, de una canción de Delirium y Sarah McLachlan. We'll be right back. Esto es Mugway Viola, remix a cargo de Armin Van Buuren. Esto es Laser Shot y seguimos de esta manera. I'm pasaba recién Unconditional Computer Love. Dejanos tu mensaje en el 11-25-36-48-14. Relax. escuchando Laser Shot. Laser Shot. Esto era K4, Spirit of the Party, el espíritu de la fiesta. Y seguimos, en este caso, con DJ Unlimited, Born to be a DJ, nacido para ser un DJ. born into a new generation of music. He grew up into a new dimension of light and sound. Driven by a vision, he laid his hands on the turntables. And he knew he was born to be a DJ. Con este tema de DJ Unlimited, Born to be a DJ, nacido para ser un DJ, cerramos la edición de hoy de Laser Shot, traída a más de 200 radios, según me indican, tanto FM como online, por cortesía de los amigos de republicahosting.com, como siempre decimos, tu lugar en internet. Mi nombre es Santiago Alonso, nos buscan las 24 horas en el 11 25 36 48 14, o en todas las redes arroba Santi en la radio. Como dijo Cerati, amigas y amigos, nada más queda. Gracias totales. ¡Chau!